se le ha olvidado la tragedia de Rosita. Aquella joven mujer que murió por ser bonita y menos a María Esther, su hermana la más chiquita. Aquel torvo campesino se paseaba por el pueblo con toda tranquilidad, como si fuera hombre bueno, y nunca hubo autoridad que quisiera detenerlo. María Esther dijo a su padre: voy a vengar a mi hermana, muchos años han pasado y las leyes no hacen nada, ese hombre se va a morir. Donde un día mató a mi hermana. Joven para matar a aquel ranchero, besos y abrazos le daba y hasta le decía te quiero, sin pensar el criminal que iba para el matadero. De la barranca donde un día mató a Rosita, María Esther ya lo esperaba y al mirarlo le decía: donde usted mató a mi hermana, juré que lo mataría. María Esther sacó revólver y le disparó su carga, luego lo echó al remolino, como lo hizo con su hermana, y fue a decirle a su padre: Rosita ya está vengada.